啊哈。Mensaje para ti, mujer divina. Plata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Voy a llevarte con mi canción hasta el mismo cielo y juntito a las estrellas, la más linda tú, mi preciosa mujer bella. Plata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Y es que siento que la quiero, siento que la adoro, y si no está ella a mi lado, como un niño lloro. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina. Ay, mujer. Le doy gracias a la vida por haberme dado tanto. Me ha regalado tu risa, mujer divina. Viniste a curar mi llanto. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Esperando que te des cuenta de lo mucho que te quiero.